conoce mis desvelos y sabe de mis celos. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Conoce mis pasiones y canta mis canciones. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Conoce mis desvelos y sabe de mis celos. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Conoce mis pasiones y canta mis canciones. ¿Quién sino tú? Para ti quiero ser como un tenue rayito plateado de luna de miel. Para ti quiero ser aromada blancura de nardo sobre tu sufrir. ¿Quién será mi dulce turú? ¿Quién será? ¿Quién sino tú? Para ti, para ti, para ti, hasta el último aliento de mi alma será para ti. ¿Quién será? ¿Quién sino tú? Para ti, para ti, para ti, hasta el último aliento de mi alma será para ti.